Que bueno, estamos en una nueva jornada, en una nueva marcha a 6 meses y medio del fallecimiento de Ramiro. Sí, bueno, como dijimos el otro día, no vamos a parar en nuestro pedido de justicia. Vamos a seguir hasta que lo que le hicieron esto a nuestro hermano paguen por lo que le hicieron. Siempre, aparte de la solidaridad de los vecinos, de los familiares, ni hablar de los amigos del barrio y de todos lados que siempre vienen y se solidarizan viniendo y asistiendo a estas marchas. Agradecemos siempre el acompañamiento, sabemos que por ahí cuesta porque es a la mañana, muchos están trabajando, pero bueno, así seamos poquitos o muchos, nosotros vamos a seguir hasta el final. ¿Hasta dónde es el recorrido del día de hoy? Vamos a marchar por las calles del centro y vamos a finalizar lo que es la fiscalía. ¿Cómo viene manejando la base de datos, más o menos lo que se les pudo dar acceso a ustedes? Bueno, nosotros hace poquito nos remitieron todo lo que es el expediente para que lo pudiéramos analizar y recibimos lo que es un pendrive con fotos y videos y mayor información. Con mi hermana no pasamos ningún detalle por alto, miramos todo, estamos haciendo un trabajo de hormiga todo el tiempo analizando el caso para que no se nos escape nada. Así que bueno, viendo qué datos se pueden aportar, los testigos los hemos aportado en su gran mayoría nosotras y así vamos a seguir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañar. Gracias.